Bien, aquí seguimos en el quinto encuentro de comunicación y ruralidad. Y bueno, estamos con Esperanza. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos de dónde venís. Vengo de la provincia de Jujuy, representando al Movimiento Nacional Campesino Indígena. Bueno, ¿qué tal? Contanos qué experiencia están desarrollando ustedes y bueno, qué les trae a este encuentro. Bien, nosotros tenemos actualmente un programa de radio, Alerta Campesina, que es el espacio de comunicación del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y la estamos desarrollando en la radio comunitaria La Voz del Cerro. Bueno, y un poco la temática que nos convoca en este encuentro fue las problemáticas ambientales dentro del territorio. ¿Ustedes qué problemáticas podrían mencionar en su comunidad? Bien, como movimiento, mirá, son varias las problemáticas que hay, pero bueno, una de las que hay es el desmonte y el desalojo. Actualmente nosotros en la parte del norte tenemos muchas comunidades originarias que tienen territorio y que se están usurpando para la colocación de paneles solares y también para la explotación del litio. Para el lado de los valles se quieren hacer negocios inmobiliarios y entonces se producen desmontes, o también se quieren poner soja en algunos lugares y se está produciendo este desmonte. Bueno, ¿y ustedes con quiénes articulan, cómo trabajan el tema de su proyecto comunicativo? Bueno, actualmente estamos trabajando con la radio La Voz del Cerro. Bueno, los cumpas que están ahí nos están instruyendo. Tenemos compañeros que son operadores, compañeras que saben manejar la cámara, compañeras que están manejando internet para que nosotros salimos vía internet también. Bueno, y compañeros que somos locutores, que son tres, otros dos, una compañera y un compañero que me acompaña. Bueno, ¿y qué mensaje o qué enseñanza te lleva a este encuentro? Me llevo la experiencia de varios compañeros, me llevo la amistad también de varios compañeros. Es un encuentro muy lindo, fortalece. La verdad que ya a esta altura del año uno viene cansado de un montón de cosas y la verdad que es una linda experiencia y una linda iniciativa también, ¿no? Que nos podamos encontrar, que hablemos e intercambiemos técnicas y estrategias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.